No vamos a retroceder. No vamos a retroceder. Pares, hoy nos encontramos para defender nuestra vida, nuestro orden, nuestras familias. Lo que bien ganado tenemos, siempre fue así. No vamos a ceder en nuestros ideales, porque nosotros somos los elegidos. Porque esto es Páquilan. Prácticas novedosas desde los nuevos paradigmas que tienen que ver con la escucha no juzgadora y válida para el sistema penal y para que sirva como prueba. La doctora Virginia Berliner-Bloh, médica especialista en psiquiatría infanto-juvenil y en medicina legal, médica forense de la Justicia Nacional. Bueno, lo que pasa es que acá la cuestión de la capacitación y de la formación es un tema muy importante que en realidad no... El que quiere estudia y el que quiere no es, sobre todo en instituciones. Hay gente que trabaja con ciencia y hay otra que no. A veces la gente no se la capacita, se pone a trabajar a gente que está ni experimentada ni capacitada. Por ejemplo, para trabajar con niños pequeños. No cualquiera puede trabajar con niños pequeños, hay que saber mucho de psicología infantil, de psicología evolutiva, de lo que es esperable o no para un niño de determinada edad. Si no hay gente realmente preparada para entender qué es lo esperable a cada edad y qué no, cómo entrevistar a los niños, cómo obtener testimonios fiables, válidos y útiles para la justicia, bueno, después nos encontramos que también que hay deficiencias en las intervenciones, ya sea en la toma de declaración testimonial o en los mismos peritos. Entonces, para después también esto es un problema, cuando desde antes ya las pericias, que son como mini sentencias o un tipo de sentencia, porque el juez muchas veces se apoya, sobre todo cuando no puede entrevistar directamente al niño, tiene que recurrir a lo que hizo el perito. Si ahí no hay gente formada, pero muy, muy bien formada, es realmente un problema y los recursos realmente son pocos. En el año 2000, precisamente, se instaló un síndrome falso, un síndrome jurídico, porque no tiene asidero científico, ni psicológico, ni psiquiátrico de ningún tipo. Es una ideología falsa que se ha instalado, un pseudosíndrome, que es el pseudosíndrome de alienación parental. Y se supone, el inventor fue, bueno, un psiquiatra que trabajó como perito de parte para padres acusados de incesto. Entonces él dijo que había una manera de discriminar niños abusados de no abusados, inventó una escala que después se probó que era falsa, o él mismo no la pudo demostrar, inventó este síndrome que decía que las mujeres inculcan a los niños y los adoctrinan para que hagan denuncias en contra del progenitor. Entonces cuanto más habla el niño de su padecimiento, más prueba del adoctrinamiento materno, en fin, que fue que se convirtió en un bestseller para las defensas destructivas, sobre todo en denuncias de incesto paterno-filial y cuando había disputas por la tenencia o por la custodia de los que tiene un fuerte tinte misógino, pone a las madres en este síndrome en situación de mujeres vengativas, malas madres, porque además utilizan a sus hijos. La madre ingresa, digamos, un camino sin salida. Si denuncia, puede ser acusada de falsa obstructora. Y si no denuncia, resulta que es omisión, y entonces también es mala madre. O sea, en cualquiera de los dos casos es mala madre. Es una encerrona bastante trágica que hace que uno a veces, así extra, digamos, oficialmente, si a uno le preguntan denuncio o no denuncio, y bueno, hay elementos, si vos me decís, por ejemplo, yo puedo decir hay elementos, pero si el caso va a progresar o no, bueno, algo imposible de contestar, digamos, atento a esta cuestión de las múltiples imprecisiones y la imprevisibilidad de la respuesta judicial. Lo que se considera válido del niño es escucharlo por parte de gente entrenada para que discrimine su inverosimilidad, su credibilidad y aportar a la justicia elementos contundentes que ayuden a hacer justicia. Esto es Páquilan. No es un lugar, es un estado y se va a caer. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la Ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.